forma mi más grande idilio, solo tu amor me entretiene. Le brindas auxilio, quererte será mi anhelo, porque mi pasión no cesa. Tú tienes esa belleza que toda despierta celos. Como de la orquídea, no hay flor que no siente envidia. Sea rosa, sea bugambilia, tú eres lo que más prefiero. Es para ti, chiquita. Es mi sed y tengo de amarte un hambre, pues tus encantos, mujer, son como la miel de enjambre. Tú no te vas a perder. Nave lo que sea tarde, quererte será mi anhelo, porque mi pasión no cesa. Tú tienes esa belleza que toda despierta celos. De la orquídea no hay flor que no siente envidia. Sea rosa o sea bugambilia, tú eres la que más prefiero. Tallo fiel es tu silueta, sensaciones me provocas. El solo verte me inquieta y mi ser a ti se evoca. Oh, el amarte es mi meta, quererte será mi anhelo, porque mi pasión no cesa. Tú tienes esa belleza que todas despierta celos. De la orquídea no hay flor que no siente envidia. Sea rosa o sea bugambilia, tú eres la que más prefiero. Sea rosa o sea bugambilia, tú eres la que más prefiero.